amar como tú amas. Queremos ser capaces de amar como Cristo nos amó. Tú nos has mandado a que amemos como tú nos amaste. Llénanos, Señor, de tu amor. Inúndanos, Señor, con tu amor tan grande, que podamos amar con la motivación pura y limpia con la que Cristo nos amó a nosotros. Se ofreció como una ofrenda y sacrificio agradable. Señor, ayúdame a amar a los que están cerca de mí. Ayúdame a amar a mi esposa. Ayúdame a amar a mis hijos. Ayúdame a amar a mis padres. Ayúdame a amar a todos a quienes has puesto cerca de mí. Ayúdame a amarlos con el amor con el que tú me amas a mí. No solo de palabra, sino de hecho, ayúdame a amarle, Señor. No solo de palabra, sino de hecho, ayúdame a amarle, Señor. Amor.